No hay que hacer mucha memoria para recordar aquello que, si bien fue en el 2002, está muy fresco porque sigue pasando. Hay montones de Costequi Santillán. Recuerdo la mano compañera de Darío, esa imagen que se hizo tan viral y tan famosa después de una mano en alto de Darío y con la otra teniendo a su compañero tendido en el piso. Esa mano compañera es la que nos guió en base a todo lo que nosotros no terminábamos de entender todavía. Primero plantarnos dónde estábamos parados, cuáles eran las dimensiones del enemigo al cual nos estábamos enfrentando y a dimensionar que la única forma que teníamos de enfrentarnos era esa, por más represión que nos vengan a dar, que todo ese invierno nos llenó de fuego en esas plazas de mayo que fuimos llenando, en esa necesidad de cruzar el puente caminando para llegar a la capital y demostrar que nosotros unidos jamás íbamos a ser vencidos. Algunas fechas no pueden ser olvidadas, algunas personas tampoco. Maximiliano Costequi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Aijuna y FM en Tránsito.